audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal. Creo que voy a tener que ir al médico. ¿Por qué? Porque todos los días amanezco con dolor de cabeza. ¿Y a qué tanto médico, señor juez? ¿Por qué no prueba un remedio casero? Porque yo no creo en los remedios caseros. Ah, pues usted hace mal. ¿Usted cree en ellos? ¿Cómo no? Mi primo Venancio, sin ir más lejos, se levantó antier con un dolorcito de cabeza pequeño. Pero su suegra, que sabe mucho de remedios caseros, le hizo enseguida un cocimiento de tamarindo, miel de abejas, cáscara de piña, escoba amarga, tusa de maíz y astillitas de palo de trapear. Y después que lo hizo hervir bastante, se lo hizo tomar a mi primo. ¿Y qué tal está su primo? Bien. Hoy salió de la quinta. ¿Cómo que hoy salió de la quinta? Sí, le hicieron un lavado de estómago y quedó de lo mejor. Póngase 10 pesos de multa por recomendarme esa clase de remedio. Pero, señor juez, yo le doy mi palabra de que a mi primo se le curó el dolor de cabeza. Sí, pero es que de esa manera no me es negocio que me lo curen. A ver, ¿qué caso tenemos hoy? Una estafa. ¿En qué consiste esa estafa? En un tipo que acertó un número a la bolita y ahora el apuntador no quiere pagarse. Pues llame entonces a los complicados en ese boliticidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. Presente. José Candelario Tres Patines. A la reja. Bueno, vamos a ver quién es el acusado. Tres Patines, señor juez. Le apunté un número, me lo saqué y ahora el muy bandolero no quiere pagármelo. Mentira, Rudecindo, tú no me apuntaste número ninguno a mí. Sí, señor. Rudecindo le apuntó un peso al número 6 que yo estaba delante. ¿Qué cosa? ¿Usted es el número 5? Yo no. Entonces no estaba delante del número 6, señora. No. Yo no digo delante del número 6. Yo digo que estaba delante cuando Rudecindo le apuntó ese número. Y dale con lo mismo, ¿ha visto? Rudecindo no me apuntó ningún número, señor. Bueno, no discutan que eso lo aclararé yo. Dígame, Tres Patines, ¿usted es apuntador? Sí, ¿qué te pongo? Nada. Yo soy el que le voy a poner a usted. ¿Qué me va a poner? 20 pesos. ¿A qué número? A ninguno, Tres Patines, porque esos 20 pesos son de multa. ¿Y eso por qué? Por no obedecer las órdenes del juez. ¿Usted no recuerda que la última vez que vino aquí por eso le dije terminantemente que más nunca volviera a apuntar terminales? Bueno, pero si yo ahora no lo apunto, chico. ¿Cómo que no los apunto? No, palabra de honor que yo lo llevo a la memoria. Para chico. El caso da igual. A ver, Rudecindo, ¿qué le ha pasado a usted? Pues nada, doctor, que yo tenía una cábala ahí que... era una cosa que no podía fallar. Porque usted sabe que hay cábalas que no fallan, ¿verdad? No, señor. Lamento decirle que yo no creo en cábalas. ¿Por qué, chico? Porque las cábalas no existen. ¿Por qué no existen, chico? Porque carecen de fundamento. No. Eso no tiene que ver, chico. Mira, la almohada de mi cama le pasa lo mismo y sin embargo existe, chico. ¿Cómo que le pasa lo mismo? ¿Sí? La almohada de su cama carece de fundamento. Bueno, de mento no sé, pero de funda sí, chico. ¿Qué tiene que ver el fundamento con la funda, Tres Patines? ¿Cómo? ¿Eso no viene de fundar? No, señor. Funda, fundar y fundamento son tres cosas distintas. ¿Por qué son distintas, chico? ¿Por qué? Si yo me pongo una funda en la cabeza, yo no tengo la cabeza fundada. No, señor. Ah, no. Ponga lo que se ponga en ella, usted no tiene la cabeza fundada. ¿Cómo la tengo entonces? Fundida. Y siga, Rudecindo, ¿qué cábala era esa que usted tenía? Pues le voy a decir, doctor. Resulta ser que el sábado pasado, sí, en la lotería, el terminal del primer premio fue el 36, que es uno de las dos candelas. ¿Y por qué es una de las dos candelas? Porque el 36 es cachimba, doctor. Ah, el 36 es cachimba. Hombre, por Dios, ¿usted no sabe que el 36 es cachimba? No. Pero ¿sabrá usted que el 35 es araña? Tampoco. ¿Entonces no sabe usted que el 48 es cucaracha? No. Bendito Dios, qué falta de cultura. Dios. ¿Falta de cultura por qué, Rudecindo? Porque eso lo saben hasta los perros, doctor. Sí, pero es que yo no soy perro, yo soy juez. Bueno, de todos modos, doctor, a mí me parece... 10 pesos de multa. Ah, no, entonces no me parece nada. Ah, bueno. Está bien. Y acábeme de explicar qué cábala era la suya. Bueno, pues nada, doctor Suelo. ¿Qué es eso de los perros? ¿Qué atrevimiento es ese? Cariño. Póngale 10 pesos de multa por el cariño ese. Bien. Muchas gracias, doctor. De nada. Pues verá usted, doctor, que el sábado por la noche soñé que se declaraba un incendio voraz en mi casa y que yo tenía que salir huyendo por un balcón. Sí. Y el domingo por la mañana, cuando me desperté, lo primero que hice fue interpretar el sueño que había tenido. ¿Y usted cree en los sueños? Tengo que creer, doctor, porque una vez soñé con usted, jugué el caballo y me saqué 75 pesos. Secretario, dígame. Póngale a Rudecindo 75 pesos de multa. ¿Pero eso por qué, doctor? Por llamarme caballo. Pero si yo no le llamé caballo a usted, señor juez. Lo que pasó fue que esa no era una cábala fija, sino corrida. ¿Cómo corrida? Sí, porque cuando yo soñé con usted, pensé lo siguiente. ¿Qué cosa es el señor juez? Un hombre muy instruido. ¿Por qué es instruido? Porque estudió mucho. ¿Con qué se estudia mucho? Con el cerebro. ¿En dónde está el cerebro? En la cabeza. ¿Y qué tiene el chino de la charada en la cabeza? El caballo. Y por eso fue porque luego yo jugué el caballo. Vamos, seguro que fue por eso. Claro, ¿no? Que sí, doctor. Lo que hice yo fue interpretar la cábala. Óyeme, ¿para eso diste tanta vuelta, Rolecindo? Pero mira que tú te complicas la vida por gusto, chico. ¿Yo? Claro que sí, chico. Si yo sueño con el juez, juego el caballo sin pensarlo tanto. 180 días. ¿Por qué, chico? Si es un elogio para ti, chico. ¿Cómo que es un elogio para mí? Claro, chico, porque lo único que hay que pensar ahí es lo siguiente. ¿Qué puesto tiene el señor juez en el juzgado? El más importante, o sea, el número uno. Ajá. El número uno es el caballo. De manera que eso no es más que reconocer el mérito tuyo, la importancia del cargo que tú tienes. Ah, vamos. El cerebro, la inteligencia que desarrolla toda la actividad de tu vida. No, está bien. Y ponerle coco ahí, ¿eh? Ya está. Entonces no había que dar todas las vueltas que dio Rudecindo. No, porque ahí la cosa estaba clara, chico. Desde luego, hay sueños en que la cosa no está tan clara. Uh-huh. Entonces hay que poner a funcionar el cerebro y legislar con inteligencia. ¿De veras? No, y bien que sí. No, sí, cuando usted lo dice. Sí, mira, una vez, por ejemplo, yo soñé con Rudecindo. ¿Con quién? Con Rudecindo. Con un amigo suyo, ¿no? Rudecindo Caldeira y Ecovich. Rude, hágame el favor, Rude. Oye, me erizo, sí. ¿Se eriza de qué? Entonces, de la clase de sueño, chico. Impresionante, Fue una revelación, no sí, un sueño. Sí, oye. Ajá. Entonces me puse a buscar en la charada a ver qué número era Rudecindo. Sí. ¿Y qué número es Rudecindo? Ninguno, chico. Nada, me pasé para la bola entonces y me puse a pensar así. ¿De dónde es Rudecindo? De Galicia. ¿En dónde está Galicia? En España. ¿Cuál es la capital de España? Madrid. Y entonces le puse medio peso fijo y medio peso corrido al número 85, que es Madrid. Y se sacó usted. ¿Qué va, chico? Tiraron sapo, chico. Ay, bendito Dios. Es sapo de lo que se da el de carrera. Ay, doctor, yo no quiero que usted me haga justicia. Ah, no. No, señor, lo que quiero es que me permita ir a buscar una estaca para hacerle yo mismo la... No, Rudecindo, eso no se lo puedo permitir a nadie. ¿Que me han tirado sapo, doctor? ¡Que no! Vamos a ver una cosa. ¿Qué número es sapo? ¿El 22? All right. Secretario. Dígame. Póngale 22 pesos de multa a Tres Patines. Espere. Ahora me di cuenta de que yo estaba confundido. Ah, se confundió. Sí, en el sueño. Perdóname, suspende, secretario. Espérate un momento. Espérese, secretario. Quítese la 22. No, mire, fíjese. Usted me dice a mí que usted estaba confundido. Sí. Y puede ser, porque uno se puede... En la vida... Los hombres se pueden confundir. Un horror lo comete cualquiera, chico. ¿Cómo? ¿Qué? Un horror lo comete cualquiera. Un error, sí. Ah, bueno, suspenda los 22 pesos. Secretario. Sí. Oye, ahora me di cuenta de que yo estaba confundido, chico. El día que yo soñé con Rudecindo, lo que tiraron no fue el sapo. ¿Ve usted, Rudecindo? Ah, bueno. ¿Ve usted que no fue el sapo, ve? Muchas gracias. No. ¿Qué fue entonces? Tiraron el automóvil, chico. ¿Qué número es el automóvil? El 00. Ah, vamos. Sí. Entonces la multa que tengo que poner es de 0 pesos y 0 centavos, ¿no? Eso es exactamente. No hay problema. Métele 0 a eso. Espérese, sí, quite, multa nada, los 22 bien. Pesos eso, bórrelo. All right, muchísimas gracias. De nada, póngale 30 días. Pero oye, me dio... No oigo nada. Usted se cree que yo soy bobo, usted me va a hacer cuento de que soñó y después no soñó. ¿Eh? ¿Tú no decías que era posible el error? Sí, es un error. Bueno, por eso posible. Es posible el error. Yo no le voy a poner a usted multa. Usted no quería que yo le pusiera multa, ¿verdad? No, que no me pusiera la cantidad de los 22. No, ya está. Fuera los 22, 30 días, no tiene que pagar nada. Pero me lo tengo que meter allá. Ah, a lo mejor... Que ya he saco ese metido en el otro. Partido por la cintura, chico. Acabe usted, Rudecindo. ¿Qué hizo usted cuando soñó que había un incendio en su casa? Bueno, pues me puse a cavilar sobre el asunto, doctor. Ajá. Y pensé lo siguiente. ¿Pensaste que qué es que piensa tú, chico? ¿Cómo que acabo de pensar? ¿Qué pasa? ¿Qué piensa? Con la cabeza, señor. Con el meollo. Como el 36, que es uno de las candelas, ya salió en la lotería. Ajá. Ese sueño quiere decir que la verdadera candela, que es el número 6, va a salir hoy en la bola. Ajá. Y en vista de eso, pues le di un peso a tres patines y le dije que me lo pusiera al 6. No, Rudecindo, eso no es cierto. Sí, señor, que es cierto, porque yo estaba delante y yo lo presencié. Usted ve toda la cosa, yo no sé, usted siempre es testigo para caerme a mí atrás. Yo siempre estoy donde tengo que estar. Óigame, es un espíritu malo en vida, me ha caído. Nananina, ¿usted jugó también? No, señor juez. ¿Qué va a jugar? Eso no juega nada, chico. Yo no jugué nada porque yo no creo en cábala, ni en sueño, ni en nada de eso. Ah, vamos, usted no cree en esas cosas, ¿no? ¿Verdad? Señor juez, yo tengo una sobrina que sí, ella sí creía. ¿Quién, Ángela Toribia? Sí, esa misma, la conoce, ¿verdad? Sí. Pero ella se convenció que de eso de seguir los sueños no da resultado ninguno. ¿De veras? ¿Por qué se convenció? Porque hace cuestión de un mes, poco más o menos, mi sobrina soñó con un marinero. Y en este caso la cábala es jugar el número 3. ¿No es eso, Rudy? Sí, señora, sí, eso mismo, sí. Pues mi sobrina jugó el 3, salió el 86, que es convento. Bueno, con el permiso de la sala. ¿Para qué la quiere usted, Tres Patines? Hombre, para ilustrar y para aclararle a Nananina que el 86 es convento por la charada china, pero que por la India es marinero, de manera que la cábala estaba correcta, caballero. Bueno, pero la charada legal no es la de la china. No, Nananina, legal no es ninguna. Ah, no. Ah, bueno, pues está bien. No, yo creo que es oficial de... No, señor, ¿no? Ninguna es legal. Continúe. Voy a aceptar esto. Pero resulta, señor juez, que en 15 días después de este sueño, mi sobrina volvió a soñar con otro marinero. ¿Con otro o con el mismo, chico? No, con otro. En vista de eso, naturalmente, volvió a jugar el 3 y salió el 90, que es espejo. Bueno, y me cayó en la cabeza el mismo día en el espejo. Señora, por la charada china, señora. Por la de Matanza, el 90 es temporal, de manera que la cábala no falló tampoco, chico. Bueno, pero es que mi sobrina no soñó con ese marinero de Matanza, sino con uno de La Habana. No tiene que ver, a lo mejor ese marinero era de Matanza y estaba pasando unos días aquí en la capital, caballero. Está bien. Vamos a suponer que fuera eso. Pero es que la semana pasada mi sobrina volvió a soñar con otro marinero. Bueno, señor, pero aunque así sea, ¿su sobrina duerme del lado izquierdo o del lado derecho? Yo creo que del derecho. ¿De babor o de estribor? Pues yo creo que del lado derecho. Pues dígale que no siga durmiendo de ese lado porque van a naufragar un día, la verdad del caso. No, no, no, no tenga miedo, que ella sabe nadar. Bueno, ya, ya. ¿Qué es ella? ¿Es Úrsula Victoria? Ya. Es que la Toribia. ¿Qué iba usted a decir de esa sobrina suya, Nananina? Pues que la semana pasada volvió a soñar con otro marinero. Ajá. Jugó el 3 otra vez y salió el 66. De manera que tiene usted que le falló la cábala. ¿Por qué falló la cábala? Porque el 66 es divorcio. Y ahí no hay divorcio ninguno. Bueno, yo le voy a decir, óigame, ¿esa sobrina suya es casada? Sí, es casada, sí. Pues que se entere el marido de que no hace más que soñar con marinero para que usted vea si hay divorcio o no lo hay, caballero. Entonces, ¿usted sí cree en las cábalas, verdad, Tres Patines? ¿Qué? ¿Usted cree en las cábalas? Sí, ¿cómo? ¿De qué tú dijiste? Que sí cree en las cábalas. Sí, eso es científico. All right. Pero en fin, usted estaba presente cuando Rudecindo le apuntó ese peso a Tres Patines, ¿no es así, Nananina? Sí, señor. Y firmo todos los testimonios que haya que firmar y los refirmo. Ajá. Yo. Ajá. ¿Y qué, Rudecindo, salió el número que usted había jugado? Sí, señor. Tiraron el 6. Y ahora Tres Patines no quiere pagarme lo que me saqué. ¿Y eso, Tres Patines, por qué no quiere usted pagarle? Porque Rudecindo no me apuntó a mí ningún número. ¿Cómo que no se lo apuntó? No, no, no, no. Sí, no, se lo apuntó. No, no, ahora, sí. En serio. Ahora es en serio esto. Sí. No, no, no. Sí. Si Rulecino me hubiera dicho a mí que yo le pusiera ese peso al 6 o a la jicotea, que es el número 6, no hubiera habido ningún problema. Pero Rulecino llegó a casa en el preciso momento que mamita estaba cocinando el almuerzo y me dijo a mí, póngame este peso a la candela. Y usted no sabe que la candela es el número 6. No, no, no, Rudecindo, primera noticia. Ahora es que yo me vengo a enterar de que sea la candela. ¿Y qué hizo usted entonces con el peso de Rudecindo? Se lo di a mamita y le dije, mima, pon ese peso a la candela que parece que Rudecindo quiere cocinarlo. No me diga, y su mamita lo puso a la candela. Claro que sí, chico. Mamita puso el billete encima de una parrilla, lo colocó sobre el fogón y ya tú sabes. Si a Rulecindo le interesa la ceniza, esas están en casa dentro de un cartuchito. Escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. Usted sabía de sobra lo que quería el gallego. Lo que pasa es que usted cobra, pero nunca paga luego. Y como eso se ha aprobado sin lugar a discusión, pague el número premiado y cumpla un mes de prisión.